hacer. Rock and roll, yeah, yeah, yeah. Subirte al cielo, 22. 22, 22, 22, 22. Tardes nuestras. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Todo, todo. Yeah, yeah. Rock and roll para Popono, con amor. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos a este programa bien de miércoles, al programa más de miércoles, no solo de la radiofonía rosarina, sino radiofonía de Latinoamérica y del Caribe, como decimos nosotros, porque nosotros no nos somos como cualquier programa de radio, sino que somos un programa bien de miércoles y hacemos todo lo posible porque la pasen de miércoles. Queremos que... Y anti, no solo que la pasen bien de miércoles, sino que es un programa antimanicomial. Y siendo 14 horas 6 minutos de este miércoles 20 de mayo, 20 del 2020. Ahí me aplauden. ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leo! Ahí están los changui, ahí llegan los changui pibes. ¡Hola, Leo! ¡Te vimos en la película! ¡Te vimos tu película dos veces antes que los chilenos! ¡Ah, los changui pibes! Después vamos a hablar, Eduardo, de la película que vamos a llevar a Chile. ¡Ya la vieron, la vieron! Sabes que no debes hablar con extraño. ¡No, no! Lo vimos a Rolando, que quería volar. ¿Lo vieron? Mirá, Eduardo. Lo vieron a Rolando. Rolando quería volar a Superman. ¿Ya vieron la Sí, bueno, los changui pibes ya vieron la película, son rápidos. Los changui pibes ya vieron la película. El indio se la mandé, después le voy a preguntar. Así que bueno, en este miércoles 20, 20 del 2020, ¿es Capicúa? Hago esta pregunta, ¿es Capicúa o no es Capicúa? 20, 20, 20. Así que tarea para los changui pibes, changui pibes, tengo la primera tarea. ¿Es Capicúa? ¿Es Capicúa o no es Capicúa, Leo? Siempre lo vi. Así que bueno, ¿qué vamos? Me voy a pasar a presentar. Bueno, mi nombre es Leo Sapiola, tengo a cargo la conducción del programa. En la producción está Eduardo Mutasi. Y en los controles, ¿quién? ¿Quién es el operador más de miércoles? ¿Quién tenemos como el operador más de... ¿Quién? El operador más de miércoles, el más de miércoles. Son todos vagos. ¿Quién es el más de miércoles? El capitán, acá el capitán Bernie, lo tenemos, el capitán Bernie, el operador de todos los miércoles, de todos los miércoles. Después le voy a preguntar al capitán, porque le mandé la película, le mandé para que la vean todos los indios también, así que le mandé, tenemos un actor indio, vamos a ver si en la próxima película lo ponemos al Bernard, ahí, así que le digo yo, bueno, a todos les digo bienvenido a este programa bien de miércoles, y les digo, bueno, ¿qué vamos a tener en el programa del día de hoy? En el programa del día de hoy vamos a tener, bueno, la presentación de todo esto que estamos hablando, y en este ciclo de Tardes Nuestras versus el coronavirus, sí, en un rincón. En este rincón, Tardes Nuestras 2020. Y en el otro rincón, el coronavirus. Así que mire, en esta pelea que tenemos contra el coronavirus, vamos a estar también en este primer bloque, va a estar la cocina de Vero, nuestra cocina económica y popular por Vero. Va a estar el consultorio jurídico del doctor Leo Villarruel, que ya está acá. ¿Y qué tema trae? Sí, dice, ya tiene el tema, dice que adelante el tema. El tema de hoy es el abordaje. El abordaje en salud mental de los usuarios. ¿Cómo es el abordaje? Un tema que trae mucha polémica. ¡Oh! Ya empezamos con la polémica. Que hoy ya empezamos con la polémica de los miércoles. Así que un tema que trae mucha polémica, el abordaje en salud mental. Después vamos a tener a Little Richard. Little Richard. Sí, Little Richard va a estar con su bloque. Vamos a ver qué historia del rock nos trae hoy Little Richard, o qué historia musical. ¿Y quién más va a estar? ¿Quién también va a estar más? ¿Quién más va a estar también en este miércoles? Está un poco eufórico. Va a estar Rolando, el hombre de todos los tiempos. Ah, Rolando, lo vimos en la película también a Rolando. Sí, quería volar por, como Superman, quería volar por arriba. Sí, también, vamos a ver si comenta algo de la película, vamos a ver. Sí, quería volar como Superman, lo vimos a todo en la película, ya la vimos dos veces la película. Los Yankee Pibes que nos vieron la película. Y también, bueno, vamos a tener Living, vamos a tener muchos audios. Va a estar Andrés con su testimonio, con un reportaje allá de la zona de Oliveros. También vamos a tener muchos audios de los compañeros latinoamericanos, a quien paso a saludar, a los hermanos latinoamericanos de Brasil, a los hermanos latinoamericanos de Chile, a los hermanos latinoamericanos del Caribe, de México, del Caribe, Colombia, Perú, Uruguay, a los uruguayos, uruguayas y uruguayos. A muchas uruguayas que tienen sus programas de radio, a los uruguayos, uruguayas, brasileros, brasileras, chilenos, chilenas, a todo, que vamos a estar. Somos el Changuipibe, somos el primer medio ya acreditado. Ya tenemos la acreditación que vamos a estar el 5, 6, 7 y 8 de noviembre en Chile 2020. No le tenemos miedo, yo le voy a decir muchas cosas al gobierno ahí chileno de la forma de gobernar. Somos el primer medio que vamos a estar cubriendo el cuarto encuentro latinoamericano de salud mental y del Caribe y derechos humanos. Yo justo me traje hoy la remera del que cuando estuvimos en Montevideo. Vamos a ser el uno de los medios va a estar cubriendo el programa más de miércoles de Latinoamérica y del Caribe. Vamos a tener un montón de música, muy buena música. Y hoy, como habíamos quedado, hoy la musicalización, ¿quién musicaliza hoy? ¿Quién va a musicalizar gran parte del programa? Hoy musicaliza la auténtica Vicky que habíamos quedado el miércoles. ¿Quién es la auténtica Vicky? ¿Cómo? ¿Quién es la auténtica Vicky? Es la operadora de Caramelos Surtido. Ella va a estar musicalizando, eligió todos los temas, la mayoría de los temas que van a circular hoy por Tardes Nuestras, así que ella fue otra de las ganas. Y si ustedes quieren musicalizar, ¿cómo tienen que hacer? Porque quieren musicalizar, bueno, entren a la página del Gomecito, el Gomecito Cultura, también pueden seguir ahí la transmisión de Tardes Nuestras. También le agradecemos al Gomecito Cultura, al Centro Regional Agudo, al Hospital Agudo Ávila y a la Dirección Provincial de Salud Mental. ¿Y los sandwichitos? ¿Y los sandwichitos cuándo vuelven? Acá los sandwichitos, Mutasi dice los changuipibes cuándo vienen los sandwichitos, la cocina también. Vamos a ver cuándo traemos los sandwichitos. Bueno, inscribí, dejá tu nombre y un teléfono de contacto para que nosotros nos podamos comunicar con vos y ver la forma de la playlist que los temas que queremos musicalizar. Así que bueno, hoy va a estar musicalizando la auténtica Vicky, todos los temas que van a estar circulando internacionalmente, así que ella eligió la mayor cantidad de temas. Así que bueno. ¿Y nosotros cuándo, Leo? ¿Nosotros? Y anótense como hizo la auténtica Vicky, que me llamó y bueno, y hoy está musicalizando. Así que bueno, así que audiencia, esperemos. Hoy vamos a tener un gran programa, se está nublando, hoy llovió la mañana, salió el sol a la tarde, ahora está haciendo calor, se nubla por ahí, así que bueno, estamos todos muy contentos y ya estamos 20 de mayo y se viene un fin de semana largo porque el 25 es feriado, el lunes 25 es feriado, así que se viene un sábado, domingo y lunes feriado, así que vamos a ver, le agradezco a Laura que me está repartiendo las viandas, a usuarios, me la llevó justo hoy, y hoy con Eduardo vinimos en el tronco móvil de Eduardo, pero llegamos a horario, no como la otra vez que llegamos tarde, pero como digo yo, Tardes Nuestras no tiene una referencia, ¿no? todos los programas son distintos, y no tiene una referencia de decir, bueno, este programa se parece, no se parece, y es... Vamos a ver si recuperamos a nuestro analista político, Víctor, nuestro analista político Víctor, analista político e no solo nacional, sino internacional de relaciones y culto. Nuestro analista Víctor, que no lo podemos ubicar, no sé si estará tratando de cobrar los 500 pesos de la presidencia de mesa, que le tocó en las últimas elecciones, que no las cobró. Encima, el año que viene hay elecciones, así que se debe estar preparando. Tiene que estar acá. Así que digo, en este miércoles 20 de mayo, que se cumplen 2 meses de la declaración oficial de cuarentena. 2 meses cuando, se recuerdan, fue un viernes 20 de marzo. Viernes 20 de marzo se declaró nacionalmente, a nivel nacional, declararon la cuarentena. ¡Queremos ir al parque, Hacking! queremos ir al parque, gobernador, presidente, queremos ir al parque, a la escuela, queremos ir. Ahí están los changui pibes, está bien, changui pibes, vamos a ver, se va a flexibilizar, vamos a focalizar, vamos, por ahí, quién te dice que este, el miércoles que viene, no sé si ya se empieza, encima no hay transporte, no hay, antes. Sí, sí, los changui pibes. Ya digo yo, Paul Mahatkin, ¿qué está haciendo con el transporte, hermano? No, no, no, la gente, los choferes están, te van a pasar con el colectivo por encima si te llegan a ver en la calle. Paul Mahatkin, recapacitá, a ver si le da un aumento a los choferes porque te van a pasar con el colectivo por encima. No sé qué están esperando. Lo sé, hace ya 10 días que estamos sin colectivo y esto sigue para mí, esto va a seguir, pero bueno, vamos a dejar acá en el capitán Paul Mahatkin, ¿qué hacen tu secretaria, Paul Mahatkin? ¿Qué hacen tu secretaria? ¿Qué haces vos, hermano? ¿Qué haces vos? Pero el transporte en Rosario, te van a agarrar los colectiveros, te van a pasar con el colectivo por encima, voy a tu secretaria, no la van a contar más, ¿eh? No. Así que por eso, que se obedezcan. Encima, bueno, los trabajadores de ATE que siguen reclamando el bono de Nación que no se le pagó, los de ATE y los de Cipru, estamos con ellos también. A ver qué pasa, que no... me parece que hubo coronaverso, Eduardo. Coronaverso, fue coronaverso. Lo vamos a pagar, pero coronaverso, me parece. Así que bueno, siendo 14:15, ya está ya puedo ir al primer tema. Bernardo, vos decime, si no, sigo. Como decía... siendo las 14:15, a ver, Hatkin, Paul Mahatkin, se arregla el transporte porque te van a pasar con el colectivo por encima, los choferes, te van a pasar a voy a tu secretaria, no sé qué carajo hacen tu secretaria. Vamos a ir con el primer tema, y hoy la musicalización está a cargo de Vicky, pero este no es el tema todavía. Vamos al primer tema. Tardes Nuestras es un programa que no tiene razón, pero las hacen. Y el que las hace, las paga. La locura hace radio y la razón se hace más fuerte. Los miércoles poné Tardes Nuestras. Las tardecitas de Rosario tienen ese no sé qué. Enciendo la radio, preparo el termo y el mate. Cuando la amargura te oprime, la radio se enciende. Cuando la ciudad duerme la siesta, el aire se prende. ¡Tardes Nuestras! Ese jugador que te faltaba. Señoras y señores, con ustedes la dora más loca de la radiofonía rosarina. Hola para todos, todas y todes. Hoy puede ser un gran día, como dice Serrat. Hoy miércoles 20 de mayo. Acá va la receta del tiramisú. Mezclar 200 gramos de queso crema, 3 yemas y 6 cucharadas de azúcar. Incorporar 3 claras batidas a nieve en forma envolvente. Unir 200 centímetros cúbicos de café frío, 3 cucharadas de Oporto, remojar y las vainillas y colocarlas en el fondo de un plato. Cubrir con la preparación de queso untable y en el momento de servir, espolvorear con cacao amargo y ya está listo. Espero que este 25 de mayo hagan locro, como ya les dije, y lo puedan vender en raciones. Es una buena entrada de trabajo para los que no tienen trabajo. Y se pueden ganar por porción de 250 a 300 pesos por porción. Bueno, yo solo los quería ayudar. Gracias por escucharme. Lunes 18 de mayo de 2020 se conmemora un año en que Cristina Fernández de Kirchner pidió al pueblo argentino que votemos en las elecciones, Alberto. Y ella iba como vicepresidenta. Fue todo un logro, porque lo que está haciendo Alberto, está haciendo Cristina ahora, es algo que no lo podemos creer ninguno. Estamos cada vez mejor. La pandemia va a subir un poco más, pero si hubiéramos estado con Macri, nos hubiéramos estado muriendo todos. Bueno, chicos, cuídense. No salgan de noche. Y no salgan ni con barbijo. Salgan con barbijo y con alcohol en gel. Y cuando lleguen a su casa, laven toda la ropa y dejen el calzado afuera. Bueno, el miércoles nos encontramos en Tardes Nuestras, de 14 a 16. Chao, chicos, que descansen. Puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, diré que ya basta de cobiquidad. Hoy puede ser un gran día, dura tu oportunidad. Ya es tarde. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Cuando te rodea lo han puesto para ti. No lo mires de la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Le puede ser un gran día. Si vengo un rezo ya me voy a dormir. Hablo Verónica. La cocina económica y popular. Chao, chao. Hasta el miércoles. La canción que escuchan de fondo es Juan Manuel Serrat, que grabó en Viña del Mar cuando Viña del Mar cumplió 50 años de estar en el aire. Está en Chile. Esto fue en el 2009. Y la canción se llama Hoy Puede Ser Un Gran Día. Escúchenlo porque es muy lindo. Bueno, hasta luego. Nos vemos en contra dentro de un rato. Chao, chao. Este programa, a lo que cocina Verónica Económica Popular, lo auspician Granja Diana, Urquiza 2533, Farmacia Anunciato, Rodríguez y Urquiza y La Colonia, Tucumán y Rodríguez. Chao, chao chicos, los quiero mucho y gracias por dejarme participar. Un beso a todos los oyentes y cualquier duda que tengan, tanto del locro como del tiramisú, me lo hagan llegar por teléfono al número de la radio. Muchas gracias por dejarme hablar. Este programa se lo dedico a mi hijo Juan, que es mi sostén y la luz de mis ojos. Bueno, chao, chao chicos. Un beso grande. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Tarde nuestra. Tu gran rosario desmanicomializante se escucha en aire libre. Hay algunos que sufren de locura. Y otros que disfrutan de ella. La locura hace radio y la razón se hace más fuerte. Los miércoles poné tarde de metro. Aire libre, radio comunitaria, 91.3. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Bueno, audiencia, y siendo las 14 horas 29 minutos, para toda aquella gente que no se entera que el mundo da vueltas, está Tardes Nuestra, y nosotros le vamos a decir por qué da vuelta el mundo y en qué parte del mundo estamos ahora, ya que hablamos de mundo, ya que hablamos de Latinoamérica, ya que hablamos de Latinoamérica y del Caribe, ya que hablamos de antidesmanicomilización, estamos con El capitán, el pentacampeón, mi amigo, sí, el pentacampeón, mi amigo, el capitán Danielito, Danielito Lo Mónaco. ¿Cómo te va, capitán Daniel? ¿Cómo están, compañeros de Argentina? Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Campeón después de la derrota para la Alemania en 2014, me parece que la cosa se fue y perdemos, ¿no? Tanto en el fútbol como en la política, me parece que los 7 años que llevamos de Alemania 2014 hasta 2020, estamos ya como 14-1, ¿viste? Pero seguimos. Un gusto estar con ustedes, hablar esta tarde ahí un rato a respecto de la lucha entre la comunidad en Brasil y un poco de COVID. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Daniel, ya que estamos en esto de hablando de lo antimanicomial, contanos cómo está Brasil en ese tema antimanicomial, porque ustedes están celebrando, o sea, un nuevo aniversario de esta lucha antimanicomial en la, no solo en el país, sino en Latinoamérica. Perfecto, querido Leo. Estamos ese mes de mayo, ¿no? Celebramos la lucha antimanicomial. Tengo acompañado muchas cosas ahora más virtualmente, ¿no? Y miramos que allá de toda la importancia de la fecha, ¿no? De las conquistas, también miro que la cosa hace 30 años, siempre los mismos protagonistas, ¿no? Mucha poca cosa nueva a respecto de la atención psicosocial, también ha escuchado muy poco Locos y Locas, ¿no? También otro movimiento a respecto de la locura en Latinoamérica, como los movimientos por los derechos a locura, de los neurodivergentes, sobrevivientes de la psiquiatría, todavía en Brasil no ha estado. Pero también muy contento por la movilización, al mismo tiempo sabemos que la importancia histórica de la lucha antimanicomial en Brasil, pero todavía me parece que está un poco anacrónica en relación a lo tiempo histórico, ¿no? La exigencia de cambio para el siglo XXI. Pero es un movimiento social muy fuerte todavía en Brasil y así esperamos que esos cambios, ¿no? Necesarios para cualquier movimiento social, de nuevas prácticas, de nuevo momento, quizá llega en algún momento a Brasil, como ha llegado ahí en Latinoamérica y en el mundo también. Creo que sí. Vos, Daniel, está diciendo siempre lo mismo, pero no somos siempre lo mismo, porque ahora nos subamos nosotros, Daniel. Nos encontramos nosotros en Uruguay y ahora no hay que bajar los brazos, sino que ahora hay que continuar con esa lucha antimanicomial. Tenemos que seguir y hermanarnos todos los usuarios y profesionales latinoamericanos y del Caribe, no bajar los brazos. No tenemos que bajonearnos ni deprimirnos, sino que tenemos que reafirmar la lucha antimanicomial. Sin duda, querido, sin duda, Leo, eso no, quizá me ha hablado, no ha hablado bendito, pero tampoco podemos estar refractarios negando los movimientos que son parte de los cambios, ¿no? Así que para mí todo el movimiento social que sea necesita estar también adecuado a los tiempos, ¿no? Miramos todo un movimiento ahí a nivel mundial y latinoamericano, que los sobrevivientes de la psiquiatría, los neurodivergentes, tampoco están se sentido contemplado, por ejemplo, con las prácticas de la atención psicosocial, con la práctica de la lucha antimanicomial. Así que mucho más que negar cualquier cosa, como dice, ¿no? Hay mucha conquista, hay mucho cambio, pero lo importante también es lembrar que estamos viviendo un momento histórico de mucho cambio en la sociedad y un movimiento tan importante a nivel latinoamericano como la lucha antimanicomial tampoco se puede se dejar aparte de eso, de los cambios necesarios para así fortalecer más, ¿no? Como vos lo has dicho muy bien, por la red latinoamericana y del Caribe. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Para interlocución posible, para cambios de paradigma, y así que seguimos charlando seguramente, y hay muchas cosas para hacer, principalmente ese momento de la COVID, ¿no? A nivel mundial, de la pandemia, también hay que pensar la salud mental como un todo. Antes de ayer, la Organización Mundial de la Salud un informe diciendo la importancia hoy fundamental de la salud mental de los pueblos, así que creo que allá de pensar en la lucha anticomunal, de enfocar en los manicomios también, hay que pensar también en esa salud mental global, ¿no? Como cada territorio, cada región va a ser organizado para enfrentar todo eso, los desafíos que tenemos adelante. Por ejemplo, ¿cómo van a estar esos chicos y chicas, ¿no? Que están sufriendo el aislamiento de las escuelas, de los parques, de las plazas, de las calles, y ahí no tenemos previsión que se termine eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con la salud mental, el entendimiento de esos chicos y chicas, niños y niñas en Latinoamérica, a respecto de todo ese panorama que está un poco para nosotros, ¿no? Adultos, de adultas, nosotros tenemos muy claro todo eso que nos espera, ese desafío para los próximos 10, 20 años en lo mínimo. Bueno, como vos decías, esta lucha también tiene que ser, como vos decís, globalizada. Tenemos que globalizar la resistencia y la lucha, Daniel. Ahora pasando a otro tema. Vamos al COVID, ¿cómo están vos ahí en la situación en Brasil con el COVID-19, con el coronavirus? Contanos que vos justo ustedes habían recibido, fueron los primeros en recibir una situación de COVID-19, cosa que acá en Argentina, por lo menos en Rosario, no nos pasó ni cerca todavía, no sé, gracias a Dios, pero vos ya tuviste una primera experiencia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo está eso, la situación ahí? Sí, somos los terceros países del mundo con más número de personas infectadas. Ayer pasamos de 1.100 muertos al día, o sea, la mayor enfermedad que se mata en Brasil hoy es la COVID. En segundo puesto son los problemas cardíacos. Y así que la cosa viene muy brava, ¿no? Hay una movilización contra el aislamiento también. No tenemos mucha previsión. La verdad es que la cosa está muy, muy, muy truncada acá en Brasil, muy cerrada. Una división política que ya venía de años también, siendo ahora posta en relación al COVID, ¿no? Los sistemas de esa, acá en São Paulo, por ejemplo, ya tenemos más del 90% de las unidades de terapia intensiva, ¿no? Las UTIs, se llamamos acá en Brasil, ya ocupadas. Y caso tenemos 100%, vamos a decretar el lockdown. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir. Al caso, muerte por día. Una lástima. Así que bueno, Daniel, gracias por pintar, o sea, por pintar el panorama en Brasil. Nos esperamos ver en Chile 2020, creo que se va a hacer, nosotros estamos haciendo fuerza porque se haga. Además, nosotros somos el primer medio acreditado para cubrir ese evento, este cuarto encuentro latinoamericano allá con los hermanos de Chile. Y sin dejar de contar a la audiencia que nosotros nos conocimos en Montevideo, Daniel, nosotros nos conocimos en Montevideo. Previamente nos reconocíamos porque nos conocíamos en Facebook. Previamente nos habíamos visto en Facebook y nos pudimos conocer personalmente en Montevideo. Por eso, a todos aquellos hermanos latinoamericanos que conocemos solo a través de Facebook, vamos a estar todos, vamos a estar con mi amigo Daniel, lo Mónaco, vamos a estar todos en Chile este año resistiendo por la lucha antimanicomial y globalizando esta lucha no solo en Latinoamérica, sino en el Caribe. Daniel. Me quedo a disposición acá para cuando quieran hablar. Buena suerte ahí. Seguramente nos vemos ahí por algún lado de Latinoamérica, queridos. Un abrazo fuerte a la audiencia, a Rosario. Seguimos fuerte. Cualquier cosa estoy por acá, queridos. Un lindo programa y sigo acá escuchándolos. Bueno. ¿Hay tema en la secuencia? ¿Podemos pedir el tema o no? Sí, que pide un tema. Pedí, a ver. El canto de las tres razas, Clara Núñez. Clara Núñez. Clara Núñez, canto de las tres razas. El canto, ahora lo buscamos, ahora te lo buscamos, Daniel, ahora te lo buscamos. Espera acá, mando por WhatsApp. Un abrazo, queridos. Bueno, saludos para vos y para todos los hermanos brasileros.

y bien completa en cualquier lugar, cosa que pueda autoabastecer y hacerla especialmente como se hacía antes. Toda magnética, cosa que no se puede entrar sin un equipo especial de antirradiactivo en ese lugar donde está eso. Para completarlo de todo cada vez que se divide. Y hay que desconectar. Hay que mejorar la escuadración de la Tierra y ya la están observando para ver qué nos van a llevar a algo de arriba. Que nueve elementos la Tierra, pero no vibran esos nueve elementos, hay que hacerlos vibrar para que haya lluvia y para que el núcleo de la Tierra se enfríe, porque corre peligro el planeta de haber terremotos, sismos, volcanes, más volcanes, más erupciones volcánicas. No se alcanza a enfriar la Tierra y a rotar lo suficiente, tiene que ser algo más del 300% más grande de lo que era antes. Como la que yo tenía guardada. Y completar un cuadrado para que tenga más, para que vibre más centro, vibre más el centro. En vez de una chapa, hacerle toda una escuadra. Cualquiera que la haga, será el defensor de la Tierra en el futuro. Hasta luego. Nos vemos, ho, ho. Bueno, 10 y 114 horas 49 minutos, así empezaba, ya están pasando los temas elegidos por la auténtica Vicky, quien es la que está musicalizando hoy, fue la que fue, resultó elegida para musicalizar los programas, el programa del día de hoy. Así pasaron Camalotes Sueltos de Ana Prada y El Marginal de Sara Eve, y todavía quedan un poco más de tema elegido por la auténtica Vicky. ¿Quién es la auténtica Vicky? ¿Quién es la auténtica Vicky? Es la operadora musical de Caramelo Surtido, otro programa de redes comunitarias, y que hoy está transmitiendo desde el lapso. Así que bueno, estos son los temas elegidos por la auténtica Vicky. Y le habíamos prometido a Daniel Lo Mónaco, lo vamos a elegir como próximo musicalizador, Mutasi. No le vamos a pasar el tema que pidió hoy, sino que lo vamos a elegir. Ya tenemos el primer varón. Para la próxima, va a ser el próximo musicalizador. Daniel, no te vamos a pasar ese solo tema. Después yo me comunico en forma privada con vos para pedirte una playlist y va a poder musicalizar Tardes Nuestras. Así que sacrificamos ese tema. Hoy no va, sino que te vamos a dejar después musicalizar todo un programa. Así que bueno, seguimos. También le queremos dedicar este programa a las hijas de nuestro productor, Eduardo Mutasi, a las hijas que nos están por ahí sintonizando, a Emma, Gina y Vera Mutasi, porque llevan el apellido de nuestro productor. Bueno, a ellas que están en cuarentena, encerradas, le queremos dedicar este programa. Y a la hermana de Mutasi que nos está escuchando, sintonizando allá en Mallorca. Mele, la hermana de Eduardo Mutasi, que está allá en Mallorca, también debe estar en cuarentena ya y nos está sintonizando. Así que este programa va dedicado a ella, que está para la esposa también de Eduardo, ya que está para la licenciada esposa de Eduardo. Así que también va dedicado el programa. Y para todos los que nos están sintonizando y escuchando Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón, pero las hace. Y ahora le paso la posta en los triple salto mortal. Le paso la posta. Ahí están golpeando, está golpeando. Pase, doctor, el doctor Leo Villarruel. Hola, hola, Leo, te vimos en la película, te vimos justo, lo vimos en la película, Leo, con Rolando quería volar, Rolando... Sí, después vamos a hablar de la película, se la pasé al indio también, vamos a hablar de la película. Sí, Rolando quería volar por arriba del alambrado. Se la pasé a Eduardo, bueno, después vamos a hablar también de la película. Y bueno, doctor, se lo dejo de todo en sus manos. Bueno, hoy un tema que trae mucha polémica en mi... Todos los temas polémica. Todos los miércoles polémica, los miércoles. Bueno, el tema de hoy es la modalidad de abordaje ante una persona en crisis, a un usuario de salud mental por parte del equipo de salud mental. O sea, ¿cómo debe ser esa atención cuando tenemos el caso práctico? Bueno, viene al hospital una persona en crisis. Bueno, la ley, ¿qué dice la ley 26.650 y 7 del año 2000, a 10 años de su sanción? Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Es decir, acá nos está marcando la ley en su artículo 8 que debe ser cuando llega una persona en crisis o tiene tratamiento ambulatorio, cómo debe ser esa abordaje. Cuando hablamos de abordaje, quiere decir... ¿Pero qué quiere decir abordaje? Me van a decir, ¿qué quiere decir abordaje? Abordaje quiere decir el modo de atención. ¿Cómo hacemos para atender a un usuario de salud mental? ¿En crisis o no? Bueno, esa atención tiene que ser interdisciplinaria. Ustedes me dirán, ¿pero qué quiere decir interdisciplinaria? Que no solo la tiene que hacer solamente el psiquiatra y el psicólogo y por ahí colaborar eventualmente, como pasa en la mayoría de los casos, el trabajador social, sino que no. Tiene que ser interdisciplinario, tiene que haber profesionales, técnicos y trabajadores de la salud, que pueden ser de las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos que en ese hospital tengan. Esa atención tiene que ser interdisciplinaria. No sé si me entiende. No a cargo solamente de psiquiatra y psicólogo. ¿Y cómo debe ser ese proceso de atención? En el artículo 9 nos dice que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de lazos sociales. Como yo digo, esta ley madre, esta es ley muy buena, vanguardista, esta es nuestra ley nacional, creo que está entre las mejores del mundo. Yo me aventuraría a decir, si no es la mejor del mundo, esta está entre las top 10 de, o top 5 de leyes del mundo. Que este proceso, dice la ley, en su artículo 9, tiene que ser fuera del ámbito de internación. No necesariamente tenemos que internar al usuario, sino que tiene que hacerse fuera de ese ámbito de internación en el hospital. Y se tiene que atender abordaje interdisciplinario, como dijimos, por todas las áreas de trabajo social, enfermería, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, y intersectorial, en sectores donde se permita en esos centros de atención primaria o CAPS, como habla nuestro compañero de Brasil, que son, ustedes me dirán, ¿qué son los CAPS? CAPSM, o sea, eso quiere decir CAPS. Son centros de atención primarias de salud, por eso se los llama CAP. Esos centros de atención que son los más cercanos o que están en la comunidad de la persona usuaria donde vive, esos son los CAP. En eso tiene que ser intersectorial. Y bueno, y la atención, ese tratamiento, ese proceso se orientará a reforzar y restituir y promocionar los lazos sociales, esos lazos sociales que perdió el usuario por una crisis, o porque estuvo internado, o porque tenía este problema temporal de salud mental. O sea, eso hay que reforzar los lazos sociales e incluir con planes de inclusión comunitario y social. Es un poco el modo de abordaje que quería traer en el día de hoy. ¿Qué es el abordaje en salud mental? Es la atención. ¿Cómo se realiza la atención? En los CAPS, en los centros de atención primaria, como decimos, que no solo tienen que ser de salud mental, que no tiene solamente un área de salud mental, sino que son de atención primaria y son generales, o sea, tienen varias disciplinas, no solo psiquiatría y psicología, como ya dije, enfermería, clínica. Bueno, ese centro de atención primaria tiene que ellos tomar la atención de los usuarios y tienen que buscar, incluir, reforzar, orientar, restituir y promocionar los lazos sociales. Es cómo hacerlo, incluirlo en la vida comunitaria. Ese era el tema para hoy, un tema que trae mucha polémica, así que espero que le haya gustado. Bueno, le quiero agradecer a todos por el programa y que sigan, y que vamos a estar toda la, como le decía Leo Sapiola, vamos con la lucha antimanicomial a 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Yo di una charla cuando se cumplieron 5 años, salió un libro cuando salió 5 años, esperemos que este libro salga ahora cuando se cumplieron 10 años. Me tocó compartir la mesa con la licenciada Laura Cole, no sé si Laura se acuerda, compartimos la mesa, estábamos sentados uno al lado del otro. Mírenlo, hace 5 años de esto, no ayer ni la semana pasada, hace 5 años yo estuve sentado al lado de Laura Cole, así que bueno, esperemos sacar otro libro. Así que bueno, hasta el próximo programa y sigan escuchando Tardes Nuestras. Chao, changuipibes, así que los dejo. Chao, chao, se fue la polémica, Eduardo. Se terminó la polémica, así que vamos. Sí, estamos en la mitad del río. A las 15 horas, saludo a la auténtica Vicky, también le dice el doctor Leo Villarroel, dejale saludo a la auténtica Vicky también, que está musicalizando, le mandamos saludo a la, que también es licenciada la auténtica Vicky, dice el doctor Villarroel, dice, es licenciada en comunicación social, así que ojo Bernardo, porque es licenciada la auténtica Vicky, le mandamos saludo, que es quien está musicalizando. Vamos al tema musical. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. En estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Pájaros prohibidos. Los presos de la dictadura militar uruguaya no pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo de 1976 la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje escondidas. Escuchamos Pájaros Prohibidos, de Eduardo Galeano. Lectura Catalina Figueroa. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio Aire Libre. 91.3. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Miscelánea. Miscelánea. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Con Bernardo. Muy buenas tardes, querida audiencia de Tardes Nuestras. Estamos acá en el séptimo capítulo, Misceláneas por Little Richard. Y Little Richard y Little Taylor siguen aportando novedades también. No todo es historia. Historia va a ser este tema tal vez dentro de 5, 6 años, porque son los Rolling Stones en el 2020 con Living in a Ghost Town. Es como vivir en un pueblo fantasma o algo por el estilo. Creo que tiene que ver con la cuarentena y cómo la vive Inglaterra o algún pueblo que se les haya ocurrido a los Rolling Stones. Tal vez es Londres, pero bueno, es muy primaveral todo el video, por lo que podrán ver, aunque acá solamente en radio lo vamos a escuchar. Espero que les guste este material. Es un material que todavía no salió y bueno, la verdad que es un poco choqueante para el que no está preparado ver semejantes imágenes, ¿no? Es un tema que, más que de los Stones, parece un tema de Mick Jagger solista, pero es de los Rolling Stones. Los viejitos deben estar pisando los 90 o los casi 100 años, pero se mantienen intactos, ¿no? Se mantienen intactos y parece que quieren seguir rockeando mucho tiempo más. Sobre todo la juventud y la voz que le aporta Mick Jagger. Un Mick Jagger que ya más de la mitad de su vida ha dejado de fumar y bueno, y no es poco. Es deportista y muestra una juventud única, y este material es exclusivo para todos los fanáticos fanáticos no solo de los Rolling Stones, sino del rock internacional o del rock and roll, ya que los Rolling Stones son el rock and roll, como decía aquella canción. It's only rock and roll, but I like it, but I like it. It's only rock and roll, el disco, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué se le puede agregar a todo lo que le estoy diciendo? Es que esto lo conseguimos junto con Little Taylor. Little Richard y Little Taylor consiguieron este tema de los Rolling Stones para que la audiencia lo pueda disfrutar, ¿no? Por ahí tiramos temas que son parte de la historia, de una historia como yo le diré, Emociones Mezcladas de los Rolling Stones, como Crimen de Cerati, como Colin Elvis de Dire Straits, de Misceláneas por Little Richard de Tardes Nuestras. Vivir en un pueblo fantasma de los Rolling Stones. Sí, gente de Tardes Nuestras, ya lo tenía pensado. Y Little Richard, para no dejarte solo y dejarte sin los beneficios, como hicieron muchos. Prometo y cumplo, cosa que los políticos no hacen. Ni siquiera soy partidario de los partidos de mi equipo favorito que no vienen al caso. Esto es un poema que ya lo estaba pensando de antes. La claridad del día empezaba a destruir la noche, la casa apenas iluminada por un tubo y una lámpara. Y veía como el día, por debajo de la puerta, al patio, esa araña de claroscuros destruía los oscuros que mi soledad alimenta. No había más aliento, era yo un vampiro en cautiverio. No sé qué colmillos me clavaron para dudar hasta el resplandor en la vida eterna del Creador. Los grillos eran mi música nocturna, el día, contaminación para mis oídos, diurna. Es un poema de amor. Yo se lo traje en una versión de You Two Stay Far Away, grabado en Boston, en vivo. Es un poema que empieza diciendo: tú te detienes por 7 o por 11, entonces te compras un paquete de cigarrillo. Detestas hacerlo porque tú no fumas. Es una belleza, es todo un poema. No se los quiero decir todo porque ustedes lo pueden descubrir, ¿no? Tienen que ingresar a la web, navegar, buscar You Two Stay U2, Stay Far Away, So Close. Y ahí van a poder acceder a la versión subtitulada. U2 empieza, para mí, yo lo descubrí con el árbol de Josué, con las calles no tienen nombre, todavía no encontré lo que estoy buscando, conoce, no puedo vivir con o sin ti, que no sé a qué le canta, With or Without You, ¿no? Un temón. Después estuvo un disco que se llamaba Bajo un cielo rojo sangre, más actuales fueron, pero más actuales les estoy hablando de lo viejo, Vértigo, Universal y todos esos discos que marcaron épocas, etapas. Como dice National Geographic, biografías de bandas o solistas que, de música que marcaron tu vida. Vivir en un pueblo fantasma que le traje antes de los Rolling Stones, tanto como este, Stay Far Away, que es un poco más, es bastante más viejo. Bueno, la vanguardia y la historia. Primero la vanguardia y después la historia. Y esta es la historia. Tú te detienes, quédate, y paras por un en 7 o en 11, y paras por un paquete de cigarrillo. Detestas hacerlo, tú no fumas, pero lo haces igual. Y así empieza. Espero que les guste en este séptimo capítulo de Misceláneas por Little Richard, en este programa que se llama Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón pero las hace. Y quédense porque, como siempre les digo, lo mejor está por venir. De acá Little Richard y Little Taylor se despiden hasta el próximo capítulo y vamos por más. Ground. Tarde Nuestras es un programa que no tiene razón, la hace. Las tardecitas de Rosario tienen ese... no sé qué. Enciendo la radio, preparo el termo y el mate. Cuando la amargura te oprime, la radio se enciende. Cuando la ciudad duerme la siesta, el aire se prende. Tardes Nuestras. Ese jugador que te faltaba. Señoras y señores, con ustedes la Dora más loca de la radiofonía rosarina. La ha encontrado después de tanto y tanto buscar. Aquí, en Tardes Nuestras. En Tardes Nuestras tenemos un público fiel que nos sigue y nos sigue, y menos mal que no nos alcanza. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero... Bueno, siendo las 15 horas 20 minutos, yo no quiero morirme en el mundo hoy, ni por coronavirus, ni mañana, ni la semana que viene, ni el año que viene. No quiero morirme como nuestro compañero latinoamericano, creo que tampoco. Y por eso, y ya que estamos recorriendo Latinoamérica, que ya hablamos con mi amigo Daniel Lomónaco de Brasil, ahora estamos con... ¿a quién los vamos a conocer? Pues no, yo no sé, no lo conozco personalmente, como yo le decía a Daniel. Daniel, nos conocimos previamente por Facebook y después personalmente nos conocimos en Montevideo. Capaz que con Patricio, nuestro hermano chileno, lo vamos a ir a visitar la casa. Patricio, te vamos a ir a visitar a tu casa, te conocemos a través de Facebook, pero nos vamos a estar conociendo personalmente cuando vayamos a Chile, porque yo tengo fe, Patricio, yo tengo fe que vamos a estar en Chile. Nosotros no somos como River, que vamos a cambiar la sede de la Copa Libertadores, sino que nosotros vamos a ir, vamos a blindar, Eduardo, como el vidrio de la radio, vamos a blindar el colectivo y vamos a llegar a Chile. Hola, Patricio, te saluda Leo de Tardes Nuestras, este programa bien de miércoles de Latinoamérica y del Caribe. Hola Leo, muy buenas tardes, me gusta tu entusiasmo, el otro día estuve en una reunión y bueno, si no es en octubre, el encuentro igual se va a hacer en Chile, eso no se ha suspendido. Así que bienvenido siempre aquí a mi casa, yo vivo en las afueras de Santiago y escuchando el resto de los compañeros de lo que está pasando en toda Latinoamérica hoy en día. Claro, y ahí en, o sea, ahí en Chile cómo está, sí, porque por ahí. Aquí en Chile la situación está compleja. En relación al COVID hemos tenido un aumento progresivo de la gente contagiada. Seguimos con un índice muy bajo, bastante bajo de decesos, que ojalá que no aumente eso. Pero se están viendo la problemática social. El verdadero Chile está saliendo a flote. El Chile que oculta la propaganda neoliberal. Entonces, ahí estamos teniendo ya manifestaciones porque la gente está denunciando hambre. En las poblaciones, en los barrios, la gente está diciendo que no tiene que comer. Se está manifestando, está rompiendo incluso este cerco que genera el aislamiento social, la cuarentena. Y la gente está saliendo a las calles con mucha rabia, con mucha molestia, porque aquí el trabajo en Chile en general dice muy alto, muy informal. Hay mucha gente que trabaja al día a día, hay mucha gente que trabaja en forma precaria. El gobierno precarizó aún más, con política económica precarizó aún más la situación laboral, diciéndole a las grandes empresas y a las pymes que no era necesario pagar el sueldo del mes de abril y que se producía una suspensión de la relación laboral. Entonces que ha venido un salvataje a la grande empresa, pero el ciudadano común, que es la inmensa mayoría de los chilenos, que se rasque con lo que tiene. Y no tiene mucho que rascarse, porque en realidad nunca ha tenido ingresos como para ahorrar y como para tener un colchón para momentos de crisis. El chileno vive endeudado. Entonces, hoy día eso se está manifestando y se ve agudizado con anuncios del gobierno de ayudas que no llegan. Viene anunciando que bonos y mercadería, la gente se agolpa en los lugares donde eventualmente va a recibir la mercadería y resulta que el gobierno recién está haciendo el anuncio, diciendo que va a comprar la mercadería, que está cotizando aquí, que está cotizando allá, que es lo que es mejor para la gente, y esto está generando mucha molestia, porque hay desinformación y se vislumbra mucha ineptitud de parte de quienes hoy día ministran el gobierno, que no es propio de este gobierno, yo quiero aclarar que el gobierno anterior, Michelle Bachelet, tuvimos uno de los terremotos más grandes que hubo en el mundo, y a buen tiempo levantaron alarmas de tsunami y murió mucha gente en el tsunami. No es propio de este gobierno. Chile se ha caracterizado por tener, por dictadura, gobiernos bastante ineptos. Sí, Patricio, ¿y vos cómo sigue la situación ahí? Porque vos estabas alejado un poco de Santiago, en una región cercana, pero no en la capital. ¿Cómo está la situación? ¿Se agudizó más la cuarentena en la capital? No, yo estoy en la capital de Santiago, pero en una comuna que no es el centro de Santiago. En Santiago hay 8 millones de habitantes. ¿Ah? Y se divide en más de 50 comunas. Yo vivo en una de esas 50 comunas, un poco más al sur del centro de la capital, y nosotros en estos momentos estamos en cuarentena obligatoria, que es la provincia de Santiago y varias zonas aledañas, entre ellas mi comuna, que es San Bernardo. Entonces nosotros, para salir a la calle a un trámite de compra de víveres o de salud, tenemos que pedir un salvoconducto policial. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo y que vivimos. Los que hemos podido, sí, hemos vivido un aislamiento ya de bastantes meses que está repercutiendo y recién se está empezando a hablar, no obstante que hemos tratado de meter bulla en la situación mental. Hay mucha gente que tiene solamente acceso a la televisión abierta, y la televisión abierta en Chile, como en otros países, ha utilizado mucho el alarmismo, el pánico. Entonces hay mucha gente somatizando con trastornos de ansiedad, violencia intrafamiliar, alcoholismo se está visualizando mucho, crisis de pánico, insomnio, y todo lo que genera, digamos, cuadros de angustia. Y el país, como autoridades, no hay reacción, digamos, porque Chile no tiene Estado para este tipo de cosas. Chile tiene un Estado al servicio de un modelo para facilitar el emprendimiento económico, para facilitar el negocio, pero no es un Estado a escala humana, no es un Estado que se preocupe de las personas. Y eso está aquí quedando muy en evidencia. Y espero que sirva para reflexionar, porque esto no es de ahora. Esto nosotros lo arrestamos desde la dictadura. Patricio, ¿las profesiones cómo están ahí? ¿Cómo están las profesiones? ¿Se pueden ejercer? ¿Los psicólogos pueden tener atención presencial? Hola. Bueno, no importa. Vamos a ver si, siendo las 15 horas 27 minutos, vamos a tratar de comunicarnos. Estamos hablando con Patricio, justo el lugar, como él nos decía, sí, no se va a cambiar la sede. Por lo menos nos confirmó eso, Eduardo, que la sede se mantiene en Chile. No vamos a ser como la Libertadores, que se cambió, que los de River no querían jugar. Yo quiero jugar en Chile, yo quiero jugar en Chile utilizando términos futbolísticos. No sé, vamos a blindar el avión, vamos a blindar los micros. Pero bueno. Patricio, te preguntaba, ¿cómo están las profesiones liberales ahí? ¿Los psicólogos pueden hacer atención presencial? ¿Cómo está la situación de los psicólogos, las profesiones? Bueno, nosotros pertenecemos a un movimiento antimanicomial y en realidad también en el aspecto tenemos una visión bastante crítica del modelo biomédico. Entonces, vemos mucha propaganda en las redes sociales de psicólogos que ofrecen sus servicios. Nosotros creemos más en los grupos de apoyo mutuo entre pares, y la verdad es que no sé cómo lo estarán haciendo los psicólogos en realidad, cómo estará la situación gremial de ellos, pero la salud mental en Chile está muy dañada. Hace muchos años Chile tiene el mayor índice por habitante de suicidio, y eso tampoco es de ahora. Estamos hablando de los países de la OCDE, lo que están muchos países latinoamericanos. Chile tiene un abordaje químico al malestar subjetivo bastante arraigado. No obstante que acá en Chile existe este movimiento que surge libremente, loco por nuestros derechos, y otros movimientos más que han surgido, que es de reacción contra el modelo biomédico, de reacción contra la institucionalidad y la farmacéutica. Pero nosotros tenemos una incidencia más bien marginal. Lo otro es todo institucional. Y desgraciadamente la gran mayoría de los profesionales de la salud, tanto psiquiatras como psicólogos, adscriben a ese modelo, en un modelo además de mercado. Por lo tanto, todavía no tenemos tantos profesionales que adscriban a un modelo de salud distinto, con más énfasis en la persona, con más respeto a la subjetividad. Eso todavía está en veremos. En Chile se violan mucho los derechos humanos en todo ámbito, y en salud mental también. Patricio, mira, yo en Montevideo conocí dos compañeros justo chilenos, no sé si por ahí están en el grupo allá de Chile o los conocen. Ellos eran de la región de Lota, ¿puede ser de Lota, puede ser? Chuta, no. ¿Osorno? No sé si tú conociste. Yo te voy a decir... Te voy a decir... Si me dan los nombres... Sí, te voy a decir... Ellos hablaban del arte como inclusión en salud mental, arte inclusiva, trabajaban con niños que tenían trastorno TGD, y una era María Paz Cecilia Sepúlveda, era una de las chicas, y el otro era Diego Galvez Reyes, o Diego Reyes Galvez, que eran justo una pareja que trabajaban con eso, con TGD, con chicos, niños de TGD. Pero bueno, los vi en Montevideo, después no sé si están, eran de Chile, hablamos, compartimos mesa y dialogamos, y bueno, después no vinieron acá, creo que no vinieron a Rosario, y no sé si están en el grupo de ustedes. Ellos tienen que ver por el lado del arte, por el lado del arte van ellos. Claro, no, anoté los nombres, los vamos a contactar por ahí. Pero en materia de la situación de la infancia en Chile, te doy otro dato más, digamos, Chile es el principal país que importa Ritalin. El metilfenidato. Entonces, nosotros, como ahí hay otro colectivo que tenemos por una niñez libre de drogas psiquiátricas, hemos elaborado un manual autogestionado donde vamos en defensa de los niños etiquetados con el TDAH. Hay un sobrediagnóstico en Chile, una sobremedicación, y esto está íntimamente vinculado que en el colegio se estimula la captación de estos niños, porque los colegios los niños que consumen medicamentos reciben un bono especial de parte del Estado. Mira la lógica. Un niño, digamos, tiene malas notas o tiene problemas en su entorno social porque vive en una situación precaria de vivienda o violencia en su casa, y eso obviamente se manifiesta en el colegio. Y bueno, la respuesta es medicamentosa, a través de diagnóstico de etiqueta de TDAH, y le dan estos medicamentos, y de esa manera el colegio recibe un bono, que significa subvención más del doble, o casi el doble de lo que significa una subvención normal. Entonces en Chile tenemos colegios que aproximadamente el 54-60% del alumnado consume medicamentos, porque eso es un negocio, y no hay un abordaje integral de la problemática que están sufriendo los niños. Situación que se repite, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Menores, donde llegan los niños pobres, las niñas y las niñas pobres del país, que se les quitan a la familia e ingresan a la prisión del Estado. Más del 90% de los niños son medicados con neurolépticos, con benzodiazepina y estabilizadores, y esto es estimulante, digamos, como el metilfenidato. Entonces, la situación en Chile es compleja, es poco visible porque, como en toda Latinoamérica, la salud mental no es un factor. La salud ya en Chile no es importante, la salud pública no es importante, la salud mental menos. Hoy día, digamos, tenemos la problemática que con esta cuarentena muchas personas, digamos, que están sufriendo ansiedad, que consumen medicamentos, que viven cuadros angustiosos, les cuesta mucho más adaptarse a un ambiente restrictivo de un hogar. Bueno, Patricio, disculpa que te corte, pero ya nos vamos a volver a comunicar con vos, vamos a desarrollar todos estos temas, así que quédate tranquilo, Patricio, que antes de octubre, antes de estar en Chile, nos vamos a comunicar un montón de veces. Perfecto, Leo. Encantaría tener ese contacto y establecer esos vínculos que son tan necesarios para compartir experiencia. Incluso te vamos a dejar musicalizar un programa. Antes de que lleguemos a Chile, sos otro de los elegidos, como Daniel, va a poder musicalizar un programa. Ya te vamos a decir cuál, pero vamos a ver si hoy te pasamos un tema, pero ya te vamos a elegir para que puedas musicalizar todo el programa, Patricio. Así que te saludamos acá de Rosario. Hasta la próxima.

el intendente Paul Mahalkin te dice, Charlie, venía a completar los cuatro temas que quedaste debiendo el año pasado. Y bueno, en esto, ya que hablamos de Charlie, recital, le queremos agradecer. También le quiero mandar saludos a Laucha. Laucha de la estación, del dispositivo municipal La Estación. Laucha, te mando saludos. Y vamos a estar cubriendo el Acompañe y No Castigue del 26 de junio, que cae viernes 26 de junio. Ya te aseguro que vamos a estar cubriendo ahí, si se realiza, el Acompañe y No Castigue de este año, que es el viernes 26 de junio. Así que saludo para vos, Laucha. Reiteramos los nuevos saludos. Saludamos nuevamente, que están muy contentas, las hijas de nuestro productor Eduardo Mutasi, a Gina, Emma y Vera. Le reiteramos el saludo. Y a la hermana de Eduardo Mutasi, a Mele, también le mandamos saludos. Y capaz que la elijamos, le demos la posibilidad de que musicalice a tu hermana, Eduardo. Capaz que la próxima musicalizadora pueda ser la hermana de Eduardo Mutasi. Así que capaz. O tus hijas, capaz que se la dejamos a tus hijas la musicalización, o a tu señora. Saludo también, saludo a todos los que hacen posible, a todo el Centro Cultural Gomecito, y a todos los audios que vamos a pasar a escuchar dentro de un momento. Les mando un saludo también a todos los, ya tenemos un montón de audio. Y bueno, y decirle que la musicalización está a cargo de la auténtica Vicky, de la licenciada, para aquellos. ¿Quién es la auténtica Vicky? ¿Quién? Changui Pibe, ¿cómo me preguntan quién es la auténtica Vicky? La auténtica Vicky es la licenciada. Licenciada, ojo, Bernardo, que si está escuchando el programa, es licenciada, es la operadora de Caramelo Surtido, así que ella está musicalizando en la mayor parte de las dos horas de Tardes Nuestras. Y como decía, en este programa 20 de mayo del 2020. 20 es Capicúa, no es Capicúa. Oh, Leo, ¿cómo jodés? Que Capicúa, no Capicúa. Y los changuipibes ya van a poder musicalizar, los changuipibes. Si no se anotan como hizo la auténtica Vicky, como hizo el compañero de Brasil, Daniel, o como hizo el de Chile, Patricio, o la hermana de Eduardo. Así que bueno, van a poder aquellos que quieran musicalizar, lo van a poder hacer. Así que siendo las 15 horas 40 minutos, vamos a pasar a escuchar un montón de... Leo. ¿Qué pasa, changuipibe? Te vimos la película. ¿Vieron la película? Sí, la vimos dos veces. Rolando quiere salir volando, Rolando quiere volar como Superman. Miren, los Changui Pibes ya vieron la película, ya subimos Ánfora. Nacho subió, el director de la película Ánfora, subió la película, ya está en YouTube, la pueden ver. Es la película con la cual vamos a ir a Chile, así que con esa película vamos a ir. Sí, la vimos, Rolando quiere volar. Quiere volar como Superman. Casi. Bueno, así que eso. Así que después vamos a ver si nos queda tiempo de hablar de la película. Casi no muerden los perros, Rolando. Casi no. Casi no muerden los perros. Así que se la mandé a Eduardo. Después le pregunté al indio. Indio, te mandé la película, ¿la viste? Ah, el indio también. Después me... Rolando, ¿viste, indio? Lo quieren morder los perros. Quiere volar, Rolando. No sé qué quiere hacer. Queremos hablar con Rolando, a ver que me explique cómo quería volar. Así que ya la vieron los changuipibes, sí, ya con esa película vamos a ir a participar, vamos a estar Nacho y Tito Ramón y vamos a estar en Chile 2020, como hablamos con Patricio, vamos a ver si la pasamos antes, conseguimos algo vamos a hacer. Así que le mando saludo a Nacho, el director de la película, y a Tito Ramones, que fue el productor y actor. Y bueno, así que seguimos en Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón, pero las hacen este programa bien de miércoles, el programa más de miércoles, no solo de la radiofonía rosarina, sino de Latinoamérica y del Caribe, porque yo quisiera saber a nuestros hermanos uruguayos, a Cecilia, le mando saludos a Cecilia, nuestra hermana uruguaya, que allá con Vilar de Voz, con los compañeros de Vilar de Voz, y bueno, y ahora vamos al audio de Matías. Me dice que espero. Vamos con los audios, vamos. Hola, soy Matías. Compuse un tema más que nada para que suene bien y llegue a todo. Y bueno, espero que le guste. Se llama No Soy Tu Perro. Yo no soy tu perro, no voy a hacer lo que decís. Thank you. Bueno, audiencia, siendo las 15 horas 44 minutos, estamos en el último tramo de Tardes Nuestras. Como yo no quiero verlos tan tristes, y bueno, estamos con una nueva comunicación con Andrés, que está en Oliveros. ¿Cómo te va, Andrés? Te habla Leo de Tardes Nuestras, el programa de todos los miércoles de la radiofonía rosarina, de Latinoamérica y del Caribe. ¿Cómo te va, Andrés? Bien. ¿Cómo andas vos? Bien, acá. Contanos qué tenés para hoy, Andrés. Bueno, mirá, hoy tengo algo muy interesante porque le hice una entrevista acá hace dos días a Mariana Tividimo. Una entrevista muy interesante, ella está encargada un poco del tema de lo que es casa asistida acá en la colonia de Oliveros. Así que es una entrevista espectacular, como da un poco la historia de lo que se fueron las casas asistidas. Muy interesante, ¿viste? Va a estar muy bueno. Bueno, vamos a escucharlo, Andrés, vamos acá. Así que ahora cuando bueno. Bernardo disponga, vamos a escuchar este reportaje que hizo Andrés desde la colonia de Olivero. Ya está, así que escuchalo, Andrés, mirá que lo escuchamos entre todos. Bueno, acá estamos con Mariana Chidino, psicóloga de la colonia de Oliveros, que va a dar una idea, nos va a dar una idea de lo que son las casas asistidas y las casas de medio camino en Oliveros. Hola, buenas tardes. Bueno, tal como decía Andrés, yo soy psicóloga, trabajo desde el año 2003 en la colonia psiquiátrica de Oliveros. Y bueno, contarles un poco cómo ha sido la historia de las casas de convivencia o de las casas asistidas en esta zona de la provincia. Hay un primer registro en la provincia de la primer casa que existió, que fue en el año 93 en el pueblo de Oliveros, que fue una experiencia que armó la colonia con trabajadores de la colonia y con pacientes que estaban internados aquí en la colonia de Oliveros. Esa fue una experiencia que duró poco más de un año, hubo un accidente y ese fue el motivo por el cual la experiencia quedó trunca. Más de dos décadas, de una década después, en el año 2004, se comienza a pensar de nuevo la posibilidad de una experiencia convivencial de pacientes. En este caso fue una experiencia que se llamó Moradores, al interior de la institución, que en realidad estaba pensada como casa de medio camino. Hola. Y también como un espacio de resarcimiento de derechos. Es decir, lo que se pensaba era que aquellas personas que habían estado internadas muchísimos años y ya no tenían criterio de internación, pero la internación psiquiátrica les había hecho perder su capacidad de valerse por sí mismo, la autonomía en torno al manejo de la medicación, en relación al poder hacerse cargo de cocinar su comida, elegir qué comer, lavar su propia ropa, resolver los problemas de convivencia con otros compañeros. Entonces se comenzó a armar estas experiencias convivenciales al interior de la institución como modo de apuntalar la posibilidad de que estas personas, después de transitar por Moradores, pudieran irse de alta. Durante muchos años fue una casa que alojó a 6 personas. Y hace aproximadamente 5 o 6 años atrás, tal vez un poquito más, se cambió de lugar físico y en lugar de una casa comenzamos a tener 2 casas de 4 personas, con lo cual en lugar de 6 pudimos empezar a alojar a 8 usuarios. Esto por supuesto que con mucho recambio de gente, porque por suerte muchas de las personas que fueron transitando por Moradores tuvieron ahí como un puntapié para poder irse de la institución y obtener su alta hospitalaria. En la actualidad venimos con una experiencia nueva, que estamos muy contentos. Bueno, un poco tiene que ver esta entrevista con eso, con que con Andrés nos conocemos de Moradores, y ahora de la Casa Nueva o Casa Ventura, que es una casa que por suerte está fuera del predio del hospital, en un terreno lindante, y es una experiencia convivencial de 3 varones jóvenes que están viviendo juntos en esta casa desde octubre del año pasado. Así que bueno, esa es un poco la historia y la experiencia actual de casas de convivencias desde la colonia psiquiátrica de Oliveros. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ah, Mariana, muy bien. ¿Cómo salió? ¿Bien? Ahora ven. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no. Bueno, Andrés, como dice Charlie, yo no quiero volverme tan loco. Un poco contaba, vive esto lo que voy a decir, Mariana, de esta etapa intermedia de casas dentro, o sea, que se diferencie bien, porque en un primer momento se arrancó como dentro, intrahospitalaria, dentro, y después, hoy ya estamos fuera, pero en una etapa intermedia para lograr, en la primera etapa, para lograr su externación y lograr una mayor autonomía. Que por lo menos quedó claro eso. Hola. Hola, sí, te estamos escuchando, Andrés. Un poco te resumía lo que sí. Habíamos escuchado. Sí, la idea fue, digamos, que ella que está trabajando en el tema hiciera una descripción de la historia, que es muy interesante acá, del tema de lo que fueron las casas asistidas y de medio camino en la colonia, ¿no? Porque ella ha promovido ese tema. Nosotros somos, yo vivo en una de las casas que acá en Aventura, que bueno, Aventura es una casa que donde nos tenemos nosotros, no, o sea, lo único que tenemos es la intervención de ella como para la cuestión de convivencia, pero después no, somos autónomos, no tenemos enfermeros, nos dan la medicina para que la tomemos, o sea, nos cocinamos, tenemos autonomía, digamos, ¿no? Y bueno, eso, lo interesante era poder hablarlo con ella, que es propulsora aparte de todo este tema. Ella fue mentora en esta historia, así que muy interesante. Por eso la nota. Claro. Y bueno, ahora el tema es la externación, poder ir a, digamos, a que podamos ir a nuestras casas, a que pueda ir, que tenga casa, o bueno, o pueda hacer su vida fuera de los que son los monovalés, pero de las casas asistidas también, ¿no es cierto? Sí. Andrés, ¿cómo está ahí lo de, o sea, brevemente, cómo está el COVID-19, cómo está la situación ahí del coronavirus, el COVID-19? Bueno, mira, acá Oliveros, lo que es los usuarios de la colonia de Oliveros, no han podido salir, no han podido ver a sus familias porque está muy cerrada la colonia, porque tienen miedo, viste, que pase algo tipo el Borda de Buenos Aires. Entonces ha habido problemas. Nosotros tenemos incluso esa dificultad para entrar, viste, porque no podemos entrar, no nos autorizan a entrar porque nos consideran como que somos visitantes, como que estamos fuera. Así que, bueno, pero eso tiene que ver con un protocolo que se armó. En abril se hizo un protocolo, porque te imaginas que si llegamos a tener coronavirus acá, va a ser como en un geriátrico, así que yo lo veo muy lógico que sea así. Pero bueno, eso tendrá que ir habiéndose. Hay gente que la han llevado a cobrar, han podido cobrar, y bueno, nosotros, por ejemplo, podemos viajar a Oliveros, pero tenemos que viajar con barbijo y tenemos que pagarnos un remis porque no hay transporte. Así que, pero es porque estamos fuera, considerados fuera, como si fuéramos ya externados, ¿no es cierto? Bueno, esa es la diferencia. Andrés, ahora vamos a escuchar, sí, el audio de Norma, de Maciel. Bueno. Y después ya se nos termina el programa, Andrés. Así que no te saludamos, bueno. ya te saludamos porque ya se nos está terminando el programa. Cualquier cosa nos comunicamos el miércoles que viene, vos sabés. Bien, vamos a hablar el próximo miércoles sobre el tema del artículo 27 del reglamento para el cierre de los monovalentes. Bueno, listo, ya está. Te saludamos, Andrés. Bueno, gracias, Leo. Yo tendría que haber contestado. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Buenos días, habla Norma Flor acá del hostal de Maciel. Buenos días, Eduardo, ¿cómo le va? Le pido disculpas porque ayer yo tendría que haber contestado a su llamada, pero le digo que yo hasta ahora no sé manejar mi celular. Por ese motivo no le contesté. Hoy está Mara, que ella me está ayudando en el manejo de mi celular. Y bueno, yo le quiero decir que estamos manteniendo acá la cuarentena a reja tabla, con los debidos cuidados pertinentes. Y bueno, todos estamos haciendo lo posible porque cuidarse uno es cuidar a los demás. Inclusive el cuerpo médico está viniendo solo los jueves, cuando venían los lunes también. Yo como siempre le digo que tomo mi cafecito de la mañana y después ya me pongo a rezar por todo el planeta Tierra, y pidiendo que algún doctor, algún infectólogo, algún científico descubra la vacuna contra el coronavirus, que es una pandemia que nos afecta tanto a nivel mundial. y sobre todo también rezo por aquellas personas que están internadas, por aquella persona que no tienen el respaldo de su familia, para aquella gente que después de esto tengan más conciencia, más sensibilidad y puedan, puedan, como es, presentar más casas asistidas para aquella gente y con personal idónea para hacer una vida normal. Para mí es un poquito más difícil porque tengo a toda mi familia en el Paraguay, mis amigas, mis amigos, pero igualmente acá también ya estoy haciendo nuevas amistades. Y bueno, acá estábamos haciendo un poco de gimnasia, un poco de baile, un poco de caminata, así dentro del parque. Y bueno, Eduardo, le agradezco mucho que me haya llamado, que en cualquier momento vamos a seguir comunicándonos. Y yo les quiero dar un mensaje de aliento, sobre todo a la gente que está internada. A esa gente me quiero yo acercar más. Un saludo a la distancia. Habló Norma Flor. Muchísimas gracias. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Siendo... Bueno, bien, siendo las 15 horas 56 minutos, llegamos a un final, a un nuevo final de este séptimo programa. Estamos muy felices de haber llegado a este séptimo programa, de este programa bien de miércoles de la radiofonía rosarina de Latinoamérica y del Caribe. Reiteramos a todos los saludos, saludos de despedida, saludos a las Derribando Muro, saludo a Laucha de la estación, del dispositivo, saludo a Gina, Emma y Vera, las hijas de nuestro productor Eduardo Mutasi, a su señora esposa, la licenciada de Mutasi, a su hermana, a Mele, que también nos está escuchando en España, y a todo el Centro Cultural El Gomecito, a Nacho, a Tito Ramón y a todos los que, a Rolando, que por ahí tenemos un audio, y también le agradecemos, le mandamos un saludo a la Auténtica Vicky, a la licenciada de la Auténtica Vicky que estuvo... Vamos a ver. Le mandamos saludo también. Le agradecemos a la Auténtica Vicky por haber, la licenciada Auténtica Vicky, por haber musicalizado Tardes Nuestras, que queda el tema de cierre nomás. Así que vamos a ver, no sé si tenemos un audio de Rolando. Sí, de Rolando. Audio de Rolando y después el tema de despedida, el último tema con el cual cerramos Tardes Nuestras 2020. Y me despido. Chau. Hasta el miércoles. ¿Cree que volará por ahí? ¿Volará poco o volará mucho por Coronel Bogado? Eso de las naves, las luces que han visto. Que se supone que han visto, porque no estoy tan seguro. Porque volar, hay muchas formas de volar, Mutasi. Usted me comprende, ¿no? Yo no digo que volar sea gran cosa, pero hay boludo, hay unos cuantos. Bueno, Mutasi, nos vemos, hasta luego. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de y para... nos vamos con el último tema. Ya está. Derecho de nacimiento de Natalia Lafourcade, elegido por la Auténtica Vicky, quien musicalizó Tardes Nuestra hoy, la licenciada Auténtica Vicky, musicalizó Tardes Nuestra 2020. Espero que les haya gustado el programa. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chile 2020, vamos para allá. Vamos a ver si blindamos el colectivo, blindamos el avión. Blindamos todo para evitar las pedradas cuando lleguemos a Chile. Así que bueno, saludos a todos, saludos a Nacho, a Tito Ramón, al Centro Cultural El Gomecito, a Laura, a todos. Hasta el miércoles que viene. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.